sin pretensión, tengo mala reputación. Que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me pudo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la banderao. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. San que día doy al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a correr, salvo los cojos, es de creer. Ya sé con mucha precisión cómo acabará la función. No les falta más que el garrote para matarme como un coyote. A pesar de que no arme ningún lío, con que no va Roma el camino mío. Que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a ladrar, salvo los muros, es de pensar. Es de pensar. Buenas noches. Esto es... La mala reputación. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Para no... Como ya se habrán acostumbrado, el horario es de las 8:30, así que cumplimos. Bueno, estamos en un programa un poco especial. Sí, es el bueno final de este ciclo de la radio y tenemos el raro lugar de ser el último programa también. Bueno, después hablaremos un poquito sobre eso. Bueno, arranquemos. Sí, para comunicarnos, el teléfono de la radio... 03544 1556 0303. Y nosotros seguimos teniendo un correo, que igual vamos a seguir teniendo ese correo, lamalarep@yahoo.com.ar. Y nada, para aquellos que quieran comunicarnos algo o juntarse a debatir o lo que les surja, el correo sigue en pie. Y el programa no se va a repetir en este momento, por un tiempo al menos, pero sí va a estar en el blogspot. Ah, no se repite el domingo, decís. Me parece que que la radio va a dejar de emitir por todo un tiempo al menos. No, pensé que seguía emitiendo otro tipo de cosas grabadas o algo así. Me parece que por un tiempo que no. Bueno. Pero lo que sí seguro está en el blogspot de FM Sierra Comechingones. Bueno, vamos a arrancar con algunas cosas que sucedieron. En este caso, en Capilla del Monte, el domingo 27, domingo de elecciones, ¿no? El domingo 27 hubo una pueblada en Capilla del Monte. Unas 200 personas aproximadamente se convocaron frente a la comisaría del lugar por el asesinato de Jorge Reina. Jorge Reina era un muchachito de 17 años que llevaron detenido a la comisaría y fue asesinado a golpes por la policía de Capilla. Ellos, lo que la explicación de ellos es que Jorge se ahorcó, pero bueno, se sabe que no, que lo mataron. la madre vio el cuerpo. No vamos a entrar en detalles porque ya ha sido noticias, pero era evidente los golpes y datos que no concordaban de horarios, bueno, otras cuestiones. Jorge había estado comentando a su mamá y ya era sabido también que a él y a otros chicos de su barrio, la policía, como pasa en las grandes ciudades, la diferencia es que esto también está pasando cerquita, muy cerquita, los hacía robar para ellos. Y también, bueno, como están ligados con la cuestión de la droga, como en todas partes, también los hacían vender, no, la venta de droga. Sí, vender la droga. Y ante situaciones donde los chicos manifiestan que no quieren seguir, bueno, son amenazados, hostigados, hasta a veces... esta situación, la de Jorge, que son asesinados. Y durante la pueblada del domingo, la policía lo que hizo fue reprimir y detuvo a varias personas. Bueno, una de esas personas, que es lo que nosotros estamos enterados, ¿no? Porque es de los que se han encargado de comunicar, no sabemos si hay más detenidos. Una de las personas es un comunicador de Capilla, que trabaja en una radio, y que él estaba también ahí, es decir, como testigo, porque iba a comunicar esos hechos, de cómo hostigaban, de cómo amenazaban. Bueno, lo detuvieron y le dieron 10 días de prisión. O sea que todavía sigue ahí, por supuesto que el CISPREN, que es el órgano de comunicación sindical, ¿no? Sí. Nada, pide la inmediata, exige la inmediata liberación. Pero también denuncia el CISPREN que la gente está sigue siendo hostigada, como tienen esta denuncia pública del asesinato de este muchacho, bueno, los siguen hostigando y amenazando. No, por supuesto que esto no es algo nuevo. Lo que volvemos a decir, lo que sí nos sorprendió es que es muy no es algo que ya esté pasando en grandes ciudades. Si bien Capilla del Monte debe ser más grande que este lugar, no es tan distinto y no estamos para nada exentos. Claro, sí, estos paraísos a los que hemos llegado a vivir están dentro del mundo, así que claro, lamentablemente en algún momento nos roza. O sea, claro, la verdad que es más cercano, está acá nomás. Sí. Bueno, la semana pasada también, en el penal de Bower, de la ciudad de Córdoba, asesinaron a Silvana Castaño, de 28 años, que era una interna, y bueno, también apareció ahorcada, pero bueno, también... Se sabe, la familia sabe que fue personal del penitenciario los que la mataron. Bueno, también están, ellos están, se han organizado también con Correpi, en este caso con Correpi de Córdoba. Y bueno, como ya hemos dicho otras veces, y tiene que ver con que no queremos que todo esto desaparezca. Y bueno, por suerte no es que desaparece porque nosotros no estemos por un tiempo en el aire, pero también sabemos que no hay mucho acento puesto en estas cosas, que son cosas que los medios de comunicación en general prefieren callar o prefieren desviar o sí, prefieren tomar como casos aislados. Sí, de los dos bandos, digamos, de la cosa mediático, la aparente pelea mediática, digo, hay casos insólitos que no levanta a nadie, o sea, claro. Y otros menores que aparecen en primeras planas cuando significan algo de peso de político, ¿no? O cuando pasa esto, lo de Capilla del Monte sí salió porque, claro, hicieron una pueblada, pero hay un montón de otros que no, y entre estos otros que no, también recordamos a Jorge Pedernera, que fue muerto a balazos por tiros en la espalda por un policía de Córdoba, Jorge Pedernera. Jorge Castro, Facundo Rivera, Maximiliano Acosta, Brian Palomeque, David Moreno, Yamila Cuello, y bueno, esto es por nombrar a algunos. Algunos son de la provincia de Córdoba, otros no. Lo que sí son todos asesinados por el Estado. Sí, nosotros siempre nos encontramos con el dolor de tener que cuando uno se entera de estas cosas, reproducirlo y amplificarlo un poco. Pero son 4 o 5 casos, por no sé, que podemos registrar semanalmente o los que sean. Pero forman parte de un continuo que a veces queda descubierto y a veces no. Y bueno, que como dijiste vos, son los que caen de la forma más explícita, digamos, claro, masacrados por el Estado, ¿no? Porque hay otras formas también de, claro, de, claro, de la misma muerte, digamos. Sí. Y en general son los los, todo queda, los hacen pasar por otras cuestiones también. Claro, narco, delincuente, claro, cosa entre bandas, qué sé yo. Claro, claro. Bueno, nada, y no podemos dejar de sentir que cualquiera de nosotros pueden ser ellos, que cualquiera de ellos podríamos ser nosotros o sus familiares. Bueno, y por otro lado también, como encontraron los restos de Facundo Rivera Alegre en una sala crematoria del cementerio de San Vicente. Bueno, Facundo había desaparecido en febrero del 2012 en la ciudad de Córdoba. Fue a bailar y no volvió más, y no se supo más hasta ahora que aparece en este dato. Y bueno, en eso, qué sé yo, como no nos conocemos ni nos deben estar escuchando, pero nos nace así como un abrazo a toda la familia. Bueno, pasamos a un tema musical. Thank you. escuchamos a un guitarrista, creo que es holandés, Enno Borchardt, solo de flauta en la menor de Bach. Bueno, vamos a leer un informe del último boletín de la CORREPI, que es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. El secretario de Seguridad, el kirchnerista Sergio Berni, afirmó que hay una población de 4.000 delincuentes robando en la capital federal y no se puede hacer nada. Agregó que antes entraban por la puerta de la comisaría y salían por otra. Ahora ni siquiera entran. Y cargó de paso contra los inmigrantes de países latinoamericanos que entran legalmente pero lamentablemente vienen a la Argentina a robar porque son bandas criminales, dijo Berni. El candidato a diputado nacional del Frente para la Victoria, Juan Cabandier, declaró a los medios que la difusión del famoso video que muestra su interacción con un agente de tránsito municipal que intentó multarlo por no tener el seguro del auto al día es una operación política de gendarmería contra nosotros o contra el gobierno, dijo Cabandier. Inmediatamente después del ataque a tiros contra el domicilio particular del gobernador santafesino Antonio Bonfatti, que dejó 14 agujeros de bala en el frente del inmueble, la fiscal que investiga el hecho afirmó que la principal hipótesis apunta al narcotráfico, pero que como no hubo heridos ni lesionados, técnicamente la carátula de la causa no incluye la palabra atentado. Luego quiso aclarar, una de las armas utilizadas en el ataque es vieja, lo que la lleva a suponer que no hubo policías involucrados en el ataque y que los tiradores no eran súper profesionales. Bien, a Berni hay que señalarle que se le cayó un cero. Los delincuentes sueltos en la ciudad de Buenos Aires, que conforman una banda criminal responsable tanto de gerenciar el crimen organizado como de explotar el crimen del chiquitaje, son más de 40.000. Llevan uniforme y son sus subordinados directos, y entran y salen de las comisarías como quieren porque son policías. A Cabandier, cabe recordarle que los gendarmes que se cruzó no vinieron en un plato volador, fueron traídos, tanda tras tanda, por el gobierno que los lleva como candidato para militarizar los barrios obreros en la zona metropolitana. A Bonfatti y su fiscal hay que refrescarles también la memoria. La policía santafesina, como la cordobesa, son de las que más expuestas han quedado en tiempos recientes en su profunda relación con el narcotráfico. Datos para pensar. Thank you. que escuchamos es de, interpretado por el guitarrista Víctor Villadangos, en Los Trigales, de Rodrigo Joaquín, no del otro. Bueno, nos dicen que no está saliendo por internet. Bueno, no sé qué va a hacer. Después se puede escuchar el blogspot, pero esto para el que lo escucha por internet ahora no importa, ¿no? Bueno, qué día de calor, ¿no es cierto? Sí, mucho, mucho calor. Bueno, Mariela va a leer un artículo que salió publicado en septiembre de 1910 en el periódico anarquista Regeneración, en el contexto de la Revolución Española, mexicana, que, bueno, tenía esta impronta de los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, que eran anarquistas y hacían estos artículos. Sí, y aclaramos también la cuestión de cuando se refiere a la ciencia, en un momento se va a referir a la ciencia, y ahí también hay que contextualizar un poco. Claro, en ese momento la ciencia tenía un sentido distinto, era como una cosa de esclarecimiento. En oposición a lo religioso. Claro, sí, como había una expectativa en eso que hoy... personalmente creo que no. Y se sabe que es un instrumento del Estado, al margen de que puede no serlo los científicos, sino la ciencia entendida como tal. Bien. Trémulo y pálido, inquieta la mirada, colgante el belfo. Un hombre se abre paso por entre la multitud y dando tropezones, arrastrando los pies como si fueran de plomo, sube a la tribuna. Es el miedo quien va a hablar. Filosofía de bestias de cuadra es la que predica. La paz es buena, dice. La paz es un gran bien. La vida es dulce y es amable, prosigue. Cuidemos, pues, la vida. Momentos antes, altivos tribunos habían sacudido a aquella multitud, y el heroísmo, el arrojo y la rebelde audacia habían hecho vibrar aquellas almas, almas proletarias, espíritus taciturnos de vencidos seculares, que al grito de rebelión habían sentido levantarse de los más escondidos rincones de su ser el ansia de los héroes, el coraje de los bravos. Un grito más, y aquellos esclavos habrían dejado caer con rabia ese fardo que los encorva y los somete con más eficacia que el presidio y el cadalso, el respeto a los de arriba. Pero el miedo se encarama y habla. Sus palabras pasan sobre aquellas cabezas como un soplo de invierno, y los entusiasmos se apagan. El ansia ardiente se entumece. Y aquellos seres humanos que habían podido llegar a los umbrales del heroísmo e iban ya a franquear sus puertas, abren los ojos con espanto y retroceden para caer de nuevo envilecidos y sumisos a los pies de sus verdugos, repitiendo las palabras malditas. La paz es buena, la paz es un gran bien. Esta es la historia de todos los humanos esfuerzos hacia la libertad y la felicidad, poniendo en riesgo su vida y su bienestar, habla el apóstol. Los esclavos se enderezan y escuchan. La vívida palabra del apóstol cae sobre las almas entristecidas por el secular dolor como un bálsamo bienhechor. Es un consuelo saber que todos, por el solo hecho de nacer, tenemos derecho a vivir y a ser felices. ¿No somos felices? Es que hay alguien que pone obstáculos al libre disfrute de la felicidad. Y el apóstol habla entonces del amo, del fraile, del soldado y del gobernante. Estos pesan sobre los proletarios desde que apareció el primer ladrón que dijo: «Este pedazo de tierra es mío». Y desde entonces han moldeado a su antojo la inteligencia humana, amedrentándola unos con el temor al infierno y atemorizándola a otros con el calabozo y la muerte. De aquí deriva el religioso respeto a los de arriba, respeto al fraile que embrutece, respeto al soldado que asesina, respeto al gobernante que oprime, respeto al amo que vive del trabajo de los parias. Y ese respeto prescrito por las leyes, tan admirablemente dispuestas que con ellas solo se benefician los de arriba y se perjudican los de abajo. Oprime a la humanidad, la hace esclava, la hace desgraciada, porque quita el derecho al libre examen, arrebata la prerrogativa de gozar de todos los bienes con que nos brinda la naturaleza, nos tienta la civilización y hace al hombre incapaz de levantar la vista y mirar de frente a sus opresores. Contra ese respeto habla el apóstol, y sus palabras son inyecciones de santa soberbia que vigoriza a las multitudes. El deseo de ser libres se apodera y el espíritu de la justicia inmortal parece que al fin se decide a echar sus raíces en el corazón del hombre. Pero viene el miedo y habla. Se sobrecogen de terror los corazones. Los brazos más firmes dejan caer con desaliento las armas libertarias, y de los labios envilecidos brotan una por una las odiosas palabras. La vida es dulce y amable, cuidemos pues la vida. Y bien, predicar la paz es un crimen. Predicar la paz cuando el tirano nos deshonra imponiéndonos su voluntad, cuando el rico nos extorsiona hasta convertirnos en sus esclavos, cuando el gobierno y la burguesía y el clero matan toda aspiración y toda esperanza, predicar la paz en tales circunstancias es cobarde, es vil, es criminal. La paz con cadenas es una afrenta que se debe rechazar. Hay paz en la ergástula, hay paz en el cementerio, hay paz en el convento, pero esa paz no es vida, esa paz no enaltece. Esa es la paz de Porfirio Díaz, la paz que medra el eunuco y se prostituye el ciudadano, la paz de los faraones, la paz de los zares, la paz de los césares, la paz de los sátrapos del oriente, una paz así, maldita sea. Contra una paz así debemos rebelarnos todos los que todavía andamos en dos pies. La muerte en medio de la revolución es más dulce que la vida en medio de la opresión. La libertad o la muerte debe ser nuestro grito. Y a su conjuro, levantémonos todos para aplastar primero a los cobardes que predican la paz, enseguida a los tiranos. Primero a los cobardes, porque ellos son el más seguro apoyo de todo despotismo y los enemigos más peligrosos de todo progreso. Blasfemia, gritan los cobardes. Sí, bendita blasfemia, responde el revolucionario. Blasfemia creadora, blasfemia evidente, blasfemia sabia, blasfemia justa. La blasfemia puso sus manos en los altares y los tronos de la tierra y los hizo pedazos. La blasfemia se elevó al cielo donde otra corte, la celestial, imperaba y la hizo añicos con la razón, dejando en su lugar soles magníficos, cuya composición química nos dio a conocer. La blasfemia rompió el freno con que la ignorancia tenía fija a la tierra en un punto del espacio y la echó a rodar en su elipse gloriosa alrededor del sol. La blasfemia arrancó el rayo de las manos de Júpiter y lo redujo a prisión en la botella de Leyden. E infatigable y audaz la blasfemia, después de haber llegado al cielo y derribado dioses, después de haber encadenado las fuerzas ciegas de la naturaleza, después de haber descubierto la impostura del derecho divino de los llamados señores de la tierra, después de haber escudriñado los mares hasta encontrar el protoplasma, o sea, la más pequeña raíz del árbol zoológico, cuyo más bello fruto es el hombre, se levanta serena, con la serenidad augusta de la ciencia, para formular ante el capital esta sencilla pregunta. ¿Por qué reinas? Obreros de la revolución, cultivad la irreverencia. Ricardo Flores Magón. Thank you. escuchamos a uno de los grupos que más pasamos acá, que nos gusta mucho, que a veces aprendimos a pronunciar, el último programa de Soundtracks of Our Lives, la música de fondo de nuestras vidas. Algo, no, estaba pensando... Espera, que te digo... también es normal que me interrumpa. No sé si la traducción del tema es rápido como la luz, como la velocidad de la luz. Y una cosita, lo que leíamos hace un rato, lo que leyó Mariela, recordamos que es en 1910, en el contexto de la Revolución Mexicana, los hermanos Flores Magón. Casi 7 meses, casi, de programa. Eso pensaba, nada. Para eso te interrumpí nada más. Bueno, agradecemos mucho un mensaje que nos llegó y nos emocionó. Los más lindos mensajes que recibimos. Hasta siempre, dice. Bueno. Hasta siempre decimos. Volvamos. Y bueno, nosotros cuando empezamos este programa, nuestra intención era despertar dentro de nosotros mismos y hacia los demás curiosidades, hacernos preguntas sobre lo que está establecido desde el poder del Estado, lo que alguna vez, creo yo, nos encajaron como algo incuestionable y que al final nos constituye, ¿no? Lo primero es que las sociedades humanas necesiten que las gobiernen, ¿no? La primera verdad que tenemos como inyectada de generaciones, sí, ¿no? Que necesitamos delegar, que necesitamos intermediarios, que necesitamos líderes, autoridad, en fin. Sí, después se ve la forma. Claro. Que somos seres políticos, ¿no? Que esa es la única forma en que se puede organizar una sociedad. Por supuesto, entendemos que es la única que les conviene a ellos, ¿no? Esta que democrática, por ejemplo, que asigna por intermedio de las elecciones una... Sí, esta es la manera, bueno, perdóname, sí, que esta es la manera de que este es el sistema que sirve, digamos, ¿no? Para vivir, para organizarnos. Yo escuchaba en Radio Nacional que en este tiempo de elecciones, como se cumplen 30 años elecciones o no elecciones, se cumplen 30 años de democracia ininterrumpida. Y hacen como reportajes a distintas personas, y a una persona, esta persona dice, podemos debatir, podemos cuestionar las distintas políticas, lo que no podemos cuestionar es la democracia, es el sistema democrático, y eso justamente es lo que nosotros queremos cuestionar. Claro, exacto, claro. O sea, por medio de las elecciones, ¿no? Se renuevan grupos políticos que disputan la misma estructura. Claro. Pero digo, ¿hasta dónde entraron? Sí, sí. Y eso es totalmente aceptado, que haya... ¿Por qué hay algo que no se pueda cuestionar? Empecemos por ahí. Uh-huh. Todo podemos cuestionarlo. ¿No? No, claro. En serio. Sí. Lo que habría que definir capaz que es lo de político, porque eso también es una palabra que es difícil. Claro, es que como dijimos una vez, son las herramientas que plantea el poder para la participación. Eso es la política, ¿no? Personalmente nosotros no creemos que desde adentro del poder uno pueda hacer un contrapoder o ganar un espacio de combate, claro, dentro de esto. Y tampoco perdón. No. Porque sabemos que lo que va por dentro del Estado se construye en un solo sentido, ¿no? Que es el que necesita cárceles y diferencias sociales, ¿no? Para sostener la explotación, que es el fin de todo esto. Y bueno, esta cuestión eleccionaria periódica debería darnos una sensación absurda para nosotros de que estamos decidiendo o de que estamos siendo representados. Proudhon decía más o menos, ¿no? Como que en las elecciones el esclavo elige al amo y supongamos el preso al carcelero. Claro. Nuestra intención con el programa siempre fue tratar de, si se puede, de plantear preguntas, como decís vos, a nosotros mismos todo el tiempo también, porque todos tenemos adentro esto que nos formó también. Pero si pudiésemos hacer un esfuerzo, aunque sea de unos segundos, de poder ver al Estado como una especie de monstruo, ¿no? Que es un parásito enorme y que cuenta con una fuerza brutal, que es la que describimos cada vez que empezamos los programas, ¿no? Denunciando los casos más evidentes o más violentos, hasta los más sutiles, que se extienden a muchos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos. Y el mundo entero, digo, claro. Porque justo acá es, la cosa tan cruenta tiene que ver con determinados países, hay otros países que tienen algo como más refinado. Sí, de más domesticación también, sí, pero a veces nos llevamos algunas sorpresas, ¿no? Como el caso de Suecia. ¿Qué pasa cuando la gente salta eso, y dice claro, no? Claro, o sea que hay, por suerte, aparentemente, aunque uno es bastante pesimista personalmente, hay algún espíritu o esencia humana que siempre va a tender al cuestionamiento, a la desconfianza de lo establecido. Sí, igual yo creo que... O a la rebeldía. Que estamos en una época bastante particular, ¿viste? Porque yo también, uno piensa las... Bueno, te saco, ahora volvemos, pero uno... yo pienso, va... los sistemas en la historia, uno porque vive en este momento presente, ¿no? Han ido modificándose, porque en una época era impensado otro sistema que no fuera esclavos con grillos directamente, claro. Más brutalmente. Sí, sí, y gracias a que hubo gente que se rebeló, digamos, sí, que sí. Hubo revoluciones, que han ido cambiando. Sí, los métodos de dominación igual fueron siempre... refinándose también, ¿no? Claro, sí, pero hay, pero sí ha habido algunas evoluciones en un punto y en otras no, claro. También. Pero bueno, también han tenido que ver, digamos, yo creo que sí sirve, claro, ha servido, claro, ¿no? Sí, también es un continuo, como hablábamos, el continuo de la muerte diaria, también es un continuo la cuestión rebelde y natural y por suerte, qué sé yo, que está presente, claro, pero creo un que... poquito en todos, de una rebeldía. Sí, pero que yo creo que nos lleva a algo que, más vital. Decir que yo no sé si no estamos en un momento particular. Difícil darse cuenta, difícil nosotros en el valle también darnos cuenta y tener una mirada más general de lo que sucede en el mundo, porque nada nunca está aislado. Pero es un momento particular y tenemos hechos Grecia, Suecia, Brasil. Yo, y no sé si no me olvido de alguno, pero no me parece que estemos en cualquier momento. En el 2001 acá tampoco es cualquier cosa, ni es tanto tiempo en la historia. Entonces está muy bueno poder pensar justamente, replantearse cosas, porque la búsqueda de las personas, creo que de la mayoría es la misma, es la libertad, digamos, ¿no? Entonces poder preguntarse cosas y uno se va al menos preparándose en preguntar, en buscar. Sí, muchos de históricamente han caído en descrédito, muchas falsas opciones, ¿no? También y, claro. Y la novedad es que hay una cosa casi instintiva, uno puede ver, percibir en muchos lugares de desconfianza hacia a la política en general, qué sé yo. Bueno, y quería tomar una frase que alguna vez leímos, que es esta: mientras exista Estado, seguiremos explotados; mientras exista Estado, seguiremos encarcelados, torturados y desaparecidos. Hay una definición de política que también tiene que ver con esto leído, que es: política es especulación, oportunismo, negociación, privilegio. Política es lo que se hace para mejorar, afianzar y gestionar este sistema de muerte. Y acá viene como una arenga, ¿no? Recuperemos el vínculo social, fraternal y solidario. Por la libertad de todos en la convivencia comunitaria, luchemos contra todas las formas políticas. Bueno, recibimos otro mensaje. Que lo voy a leer igual, porque me parece que sí es para compartir. Y ese está bueno, porque es para pensarlo también. La esclavitud no terminó por rebelión, sino por cuestión económica. Es más barato pagar a un asalariado que mantener un esclavo. Hoy sí, yo comparto eso, pero ahora tendría que revisar la historia, porque... Pues tenemos esa capacidad, además, en este programa revisamos. No, para, en un mes más o menos. Porque, qué sé yo, bueno, no sé, claro, digamos, han ido cambiando las cosas, pero en su momento no sé cómo sería, lo, ¿no? O vos cambiás. Está muy bueno igual para debatirlo también. Pero si en ese momento le saldría caro el esclavo, está bien, había que la pagaban por él, ¿no? Pero está bueno para pensarlo. Sobre todo que la esclavitud no terminó. Al 2-3. Un abrazo, Alfredo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, un temita musical de los que un amigo llama adolescentes. No iba a leer eso ahora. Bueno, muy bien. No. Ahí va. Pasó el torbellino adolescente en la crítica despiadada de algunos amigos que nos atribuyen esto, ¿no? Estos cuarentones que se hacen los jóvenes pasando música. Puedo decir una cosa que me quedé, pensé un segundito, que es para debatir y pensarlo más, pero pienso que es posible que haya tenido que ver una cuestión económica, pero también pienso que se les tiene que haber encarecido la cuestión de mantener un esclavo porque hubo rebeliones y a mí me parece que sí sirven de algo, al menos para cambiar un algo tienen que servir, si no estamos un respiro por más que en el horno, como en la temperatura. Bueno, escuchamos un tema de Joy Division, en un disco que lo homenajea a la banda, y no me acuerdo el nombre de este grupo, y el tema se llama Interzona. Bueno, yo ahora me toca leer a mí algo también de uno de estos hermanos, en este caso de Ricardo Flores Magón. Esto está escrito en enero de 1911. Se llama La Sociedad del Futuro. Me imagino qué feliz será el pueblo mexicano cuando sea dueño de la tierra, trabajándola todos en común como hermanos y repartiéndose los productos fraternalmente, según las necesidades de cada cual. No cometáis, compañeros, la locura de cultivar cada quien un pedazo. Os mataréis en el trabajo exactamente como os matás hoy. Uníos y trabajad la tierra en común, pues todos unidos la haréis producir tanto que estaréis en aptitud de alimentar al mundo entero. ¿Podrá haber criminales entonces? ¿Tendrán las mujeres que seguir vendiendo sus cuerpos para comer? ¿Los trabajadores llegados a viejos tendrán que pedir limosna? Nada de eso. El crimen es el producto de la actual sociedad basada en el infortunio de los de abajo en provecho de los de arriba. Creo firmemente en que el bienestar y la libertad son fuentes de bondad. Tranquilo el ser humano, sin las inquietudes en que actualmente vive por la inseguridad de porvenir, convertido el trabajo en un simple ejercicio higiénico, pues trabajando todos la tierra bastarán 2 o 3 horas diarias para producirlo todo en abundancia con el auxilio de la gran maquinaria de que entonces se podrá disponer libremente. Desvanecida la codicia, la falsidad de que hay que hacer uso ahora para poder sobrevivir en este medio maldito, no tendrán razón de ser el crimen, ni la prostitución, ni la codicia, y todos como hermanos gozaremos la verdadera libertad, igualdad y fraternidad que los burgueses quieren conquistar por medio de la boleta electoral. Compañeros, a conquistar la tierra. Bueno, acá también, como en el otro artículo que leyó Mariela de la misma época, en el contexto de la Revolución Mexicana, había como una cuestión de estos faros que eran en aquel entonces la ciencia, y acá también la tecnología. Quizás tendrían alguna expectativa de que con las grandes maquinarias se pudiera producir con más, con menos trabajo. Yo también, ojalá, creo lo mismo. Ahora, capaz que si las máquinas terminan siendo también un problema para el desarrollo de una cuestión natural o cosas, tendremos que trabajar quizás media hora más. Eso quería agregar, no se preocupen. No se preocupen, me parece que es una cuestión de poco tiempo más cuando se repartan las cosas. Tampoco tenemos que estar todo en la tierra trabajando. ¿Escuchamos un temita? ¿O no? Sí, vamos a escuchar un tema. Comento como un nuevo espacio en la radio de noticias en el ámbito de la música. ¿Pero ahora o después de este tema? No, ahora. ¿Ahora? Sí. No, tenés razón, esto sigue después. Ahora, lo que viene. Mal. Sí. Acá tengo señalado. Fue sin querer. Pero bueno, no, lo que estuve en Buenos Aires, estuve con Adrián, que me pasó unos temitas de su banda, y estos temas van a ir a parar después a un casete. Una novedad. Una antigua novedad, ¿no? Por un cassette. Y de los temas que me pasó, elegí el más bonito. Que no me acuerdo cómo se ¿Pero llama. ¿Pero van a grabar un cassette? Sí, van a grabar un cassette. Es un estilo que en donde... Dressed with no shows. Ahí está, bueno, buenísimo. ¿Qué quiere decir, Mariela? No sabe. Esa orientación musical que le fue dando la cuestión cancionera y más, qué sé yo, melodiosa o británica de Adrián, está muy buena y ahí va el tema. I used to use escuchamos un tema de Satan Dealers, que no puedo reproducir cómo se llama, que va a integrar un cassette. ¿No podés reproducir cómo se llama el tema? Por favor, María. Perdón, me alejé del micrófono y pero me parece que te dispersaste. Yo lo voy a decir en mi inglés. El inglés de... El tuyo es de Inglaterra. No, y el de Adrián dice él que es tarzánico. Bueno, yo tal vez... Que llamó la chita, somos ahí. Nosotros. Dressed with no shows. Yo dije que tenía una impronta por el tema de las melodías más inglesa, pero también me pareció real norteamericano. O sea, parecían bandas de los 70, 80. Está muy bueno. Bueno. Sí, a ver, Mariela. Antes que nada, recordamos el teléfono de la radio. 03544-1556-0303. Y queremos agradecerle, bueno, ya le agradecimos a Alfredo, agradecimos también el otro mensaje que no sabemos de quién es, porque bueno, no está firmado, pero y no le reconocemos el número, así que, pero le agradecemos de todos modos. Y recibimos otro mensajito que le mandamos un abrazo pero enorme a Fede, nuestro primer operador. Un abrazo enorme. Que nos ayudó un montón en el programa. Y bueno, nos agradece la música. Y bueno, se extraña el programa de él. Y bueno, muchísimas gracias, Fede. Un abrazo grande. Bueno, eso quería recordar nomás. Bueno, saludos, Fede. Bueno, ahora, bueno, como si alguien le interesara mi viaje por Buenos Aires, estando reunido con amigos. Perdón, hay quien dicen que estuve viajando por Buenos Aires. Ahí en el 11, o en el Doque, pero estando en el 11, acá con el amigo, con las computadoras prendidas y todas esas cosas que tienen allá de redes, que todo el tiempo están informados. Creo que fue el domingo, la noticia era, bueno, murió Lou Reed. Un músico de nuestro programa. Claro, sí, que hemos pasado siempre. Personalmente, en lo que a mí me gusta, la música más rockerosa, todo lo que escucho está impregnado de lo que generó este tipo ya en fines de los 60. 71 años, me dijiste. 71 años, sí, tenía... nació en el 42, en, no sé, el 2 de abril, vamos por ahí, no sé. No, en marzo. Y bueno, formó la Velvet Underground. Antes había hecho grabaciones más perdidas o convenido como trabajo. Y en aquel entonces, pleno furor del hipismo, ellos encarnaban una visión muy oscura, muy urbana. Ligada a veces a cuestiones también decadentes, que no suene esto como una sentencia evangélica, ¿no? Pero bueno, no es... Pero bueno, sí, no era algo, claro, exactamente, sí. O sea, ligada en esa época a todo el consumo. Uno entenderá como búsqueda, claro, y algunas cuestiones. Pero, pero sí encarnaba una cosa que se anticipó muchísimo, como una visión mucho más oscura de la que en ese momento circulaba o los rodeaba, ¿no? Como una ironía permanente hacia la otra cosa del arco iris y las flores y este asunto. Y musicalmente, ya desde la Velvet, para mí y en adelante, encarnó lo que, qué sé yo, capaz que para muchos fueron los Beatles, por ejemplo, que uno dice los Beatles, está todo en eso, toda la música está en ello, bueno. Claro, como los padres de la música. Claro, que puedes encontrar rastros, no trazas, de estos músicos en muchos estilos distintos. Para mí personalmente fue Lou Reed como el Beatle, digamos. Bueno, mucha de la música que escuchamos acá, salvo la que es claramente folclórica o clásica, es hija, digamos, de esta historia, ¿no? De este tipo que nació en Norteamérica y es ciudadano, así como, bueno, ciudadano de Nueva York, ¿no? Una cosa así. Bueno, como le pasa a los que les gustan los Beatles, todos los temas te gustan, bueno, a mí en general me gusta todo de él, y y para elegir un tema elegimos uno de los más obvios y que fueron hit, este Sweet Chain, en la versión que hacen con la Velvet, que Marina en este momento dispone con el play. On the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band, huh. Riding a stud pick at Jim, you know, those are different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they roll their eyes. Bueno, vamos a hacer un experimento. Tenía la letra de un libro de letras de Lou Reed, de Sweet Chain, Dulce Juana. Podemos probar de leerla en este momento como un experimento, digamos. Sí, sobre todo No, claro. Bueno, más. Sí. Empieza. No voy a cantarlo, pero voy a decirlo. Bueno, no lo voy a hacer arriba de lo que dice, sino... lo leo y ustedes no voy a leer exactamente arriba. Estoy parado en la esquina con una maleta en la mano. Jack lleva corsé, Jane lleva chaleco y yo estoy en una banda de rock and roll. Manejo un Stud Birkat Jim. Ya sabes que aquellos eran otros tiempos, Jim. Todos los poetas estudiaban las reglas de hacer versos y las señoras ponían los ojos en blanco. Dulce Jim. Jack es banquero, Jane es empleada. Los dos juntan plata. Cuando llegan a casa del laburo, se sientan junto al fuego. En la radio suena un poco de música clásica, Jim. La marcha de los soldados de madera. Y los chicos protestan. Dulce ser. Así que es el último programa, ¿no? Todo para atrás. No nos vamos más. Puedes decir a Jack, puedes oír a Jack decir. Hay gente a la que le gusta ir a bailar. Otros tienen que ir a trabajar. Y hay madres perversas. Que todo el mundo es una porquería. Ya sabes que las mujeres nunca se desmayan. Y que los malos siempre parpadean. Los chicos son los únicos que se sonrojan. Y que la vida solo sirve para morir. Pero nadie que tenga un corazón va a cambiar de idea y romperlo. Nadie que represente un papel va a cambiar de idea y odiarlo. Dulce Juan. Muy linda. Uf, qué calor. Estamos, esto es un caldo de, ojalá un caldo de cultivo, vamos a ver qué se cultiva, qué se cosecha. Bueno, vamos a volver un poquito, ahí nos fuimos del tema, pero está bien. Tenemos una convocatoria, el del acampe de Malvinas Argentinas, el acampe sigue, el bloqueo sigue. Y hay una convocatoria para este 2 y 3 de noviembre en Malvinas Argentinas. Encuentro Nacional de Pueblos Fumigados. Convocan Madres de Ituzaingó y Paren de Fumigar. Y bueno, nada, están como intentando organizar casi todos los fines de semana algo, por supuesto. Y esto puede estar muy interesante, en el encuentro de pueblos. Y bueno, siguen en pie, siguen firmes, siguen atentos. Y hay que ver qué pasa en poco corto tiempo. ¿Justo o no? Justo. Sí, sí. O es... nos queda un tema. Bueno, un temita. Se nos vino a Carlos porque dice, estos no se van más, nos vamos a quedar a dormir. Bueno, no, queríamos, empezamos a despedirnos, hoy. Igual antes de, porque lo llamábamos a Carlos, pero antes vamos a pasar un tema, antes de Carlos. Les agradecemos mucho a todos los que han estado en algún lado, del otro lado en algún momento, de este lado en otro momento. Sí, a la media docena de oyentes más o menos fieles que tenemos. Bueno, a Pablo, que hizo también junto con Carlos, son los que han hecho todo esto. Nos sentimos siempre muy libres, y tenemos un respeto a lo que ellos hacen, y bueno, en un abrazo, digamos, nos despedimos por ahora, quizás. Bueno, tomo una frase de Carlos que decía que algo así como que todos nuestros sueños siguen intactos, ¿no? De cualquier manera, creo que eso nos abraza a todos, digamos. Bueno, pasamos a un tema. Y muchas gracias por el espacio, por supuesto, pero bueno, yo pensaba agradecerle después. Pasamos un temita y bueno, después... viene Don Cornelio, otra banda emblemática, Lander porteño. Bajaremos. fresco o ir de las hindúes cubrirán el cuerpo muerto y abrazando los hindos repasar las luces rodechas una larga caída un desfondo de un flioto otras telas otros colores música misiones bajaremos incontenibles hasta donde el diablo pueda olernos cubriremos profundos dolores perfiles de las luces con ella bajaremos incontenibles hasta donde el diablo pueda abrirnos cubriremos profundos dolores mesiles anuncié el tema. Hola, sí. Hola, hola. Un momento de distracción y de charla con Carlos, que justo era convocado. Está, ¿no, a ver, Carlos? Estamos ahí, sí, ¿no? Bueno, para este último bloquecito. Y bueno, el tema que escuchamos era de Don Cornelio, bajaremos. Bueno, recién hablamos de este ambiente de despedida y cuestiones, y queríamos invitarlo a Carlos. No está Pablo, pero él nunca habla, así que... Bueno, Pablo, puso, capaz que hacía con la mano. Puso la voz en un spot, que es todo un logro, ah. Para 3 años de radio, ¿no? Bueno, no sé, me convocan para hacerme alguna pregunta. No, la realidad es no sé, yo personalmente es el saludo, el agradecimiento, bueno, sí. El que nos sentimos muy cómodos y gracias por habilitar el espacio, porque, qué sé yo, nunca nos dijeron, nadie nos vino a decir nada de esto sí, esto no, nada. Que, bueno, nada, nosotros nos sentimos siempre muy bien y lo tomamos, como dijo Marcela ayer, ¿no es cierto? Un receso, bueno, lo tomamos como un receso, como un momento, no de otra manera, después el tiempo dirá. Pero también a mí al menos me parecía que el último chau seguro no podía ser el nuestro. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo lo que he estado diciendo, se puede, no voy a hacer ningún discurso, ya lo hice, ¿no? En el Sembrando el Voleo, que no fue un discurso, fue las cosas que uno siente y las dice al aire. Después que terminó el Sembrando el Voleo y que pensé que no iba a salir más por un micrófono, en realidad yo no les pedí, ustedes me ofrecieron y les agradezco de salir en su programa en los finales, es decir un gracias a todos aquellos que, no solo los oyentes y los anunciantes, sino a todos aquellos que construyeron sierras, porque toda esta experiencia y este proyecto tiene que ver con nombres y apellidos de personas que están acá y muchas quizás estén escuchando el programa. Muchas han llamado por teléfono, no hace falta que llamen ni nada de eso, simplemente sabemos que estamos, sabemos con quiénes hemos trabajado, sabemos qué piensan todos esos corazones, sabemos que hemos construido algo que seguramente ha tenido algunos errores en su tránsito, aún así no nos sentimos apesadumbrados, no nos sentimos tristes. Creo que sí que es un ciclo, una etapa, tal vez podamos construir de otra forma. Y como dije el otro día, hay que hacer con el transcurso de la semana quizás un análisis crítico de nuestros errores, porque si no Sierra tendría que haber seguido funcionando. Y eso, y empezar a concretar otros. Somos jóvenes, yo por lo menos me siento muy joven. Creo que soy más joven que ustedes, ¿no? Pero, pues, no, digo que la juventud, yo siempre pensé que la juventud está en la capacidad de proyectar, en la capacidad de meterse y comprometerse con proyectos de vida, así sean muy pequeños o sean grandes. Quizás esto nos quedó grande, quizás es un sombrero muy grande para nuestras cabezas, pero digo, la juventud tiene que ver con los proyectos de vida, sean estos de índole económica, sean de índole social. En este caso hemos priorizado lo social y bueno, no ha salido quizá como nosotros queríamos, pero ha sido un aprendizaje y ha sido también, ha generado un efecto positivo, porque seguramente así lo ha sido, eso es descontado y lo hemos hecho desde el fondo de nuestro corazón, con las convicciones humanas más sensibles y más puras, si no, no estaríamos hablando de que cerramos, hubiéramos comercializado estos espacios, hubiéramos tal vez vendido el alma al diablo, como dicen los criollos, y eso nunca, ¿no? O sea, no hemos arriado nuestras banderas y vamos a continuar. Así que no nos desanimemos, vamos a seguir trabajando en productos de radio, y bueno, y quizá alguna vez que se pueda construir desde abajo la organización de una radio, esto va a seguir estando acá, así que quién les dice que no salgamos al aire con una misma propuesta o con otra o con otro nombre, pero el sentido de hacer radio va a ser el mismo, porque no creo que nada nos haga cambiar. Ya no hemos cambiado esta etapa de nuestra vida, no vamos a cambiar, ni nos vamos a dejar comprar por nada del mundo. Así que nada, gracias, muchas gracias a todos, y no los voy a nombrar porque me parece que no cabe. Además somos muchos, tampoco voy a nombrar a los que me han llamado. Hace escasos minutos estuve atendiendo un llamado. Digo que gracias por estar y gracias por permitirnos entre todos la posibilidad de soñar y construir cosas que nos siguen pareciendo importantes. No dejamos de pensar de que esto quizás haya sido una de las grandes oportunidades que nos da la vida, de trabajar por cuestiones realmente muy sensibles y profundas a nivel humano. No hace falta que les diga a qué cuestiones me refiero, porque hemos estado impulsando desde la radio todo eso que tiene que ver con aquello que nos molesta en nuestra vida presente y que tal vez repercuta en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos. Así que no vamos a cejar en nuestro empeño y bueno, será de otra forma, pero será. Sí. Un abrazo para todos, y muchas gracias por permitirme hacer el cierre también de este programa, ¿no? Sí. Dentro de un rato, más la tormenta, vamos a apagar todo y, sí. Y bueno, quedaremos con los comentarios. Sí, bueno, que antes que nada quiero decir, aguante las sierras, un abrazo a Marce, gracias. Muchas gracias. Y para mí se ha construido un montón, lo que pasa que seguramente de otra manera y seguramente quedará en como esos efectos que vienen capaz un poco después, estas cosas en cada uno y después a ver en qué se juntará, ¿no? Un pedido es que acompañemos a los otros emprendimientos comunitarios que la pelean, que la luchan, para que también no tengan un final como cierras, ¿no? Esto es una experiencia y bueno, la idea es que cada uno en su barrio, en su casa, en su pueblo, si hay alguna cuestión en donde hay que poner la cara y el pecho, lo hagamos, aunque sea con un granito de arena, pero que no nos quedemos detrás de las ventanas y detrás de las puertas mirando lo que pasa, porque los gobiernos ni los que nos representan en muchos casos se van a ver verdaderamente representados por nuestras necesidades. Así que bueno, un abrazo para todos. Bueno, gracias y también valoramos mucho de entrada la sensación clara de sinceridad y de sensibilidad que hay puesta en el ADN de esta radio, qué sé yo. Bueno, gracias. Un abrazo grande. Chau, chau. pressure kills me. Pour another drink. Let's drink to the last shot and the blood on the dishes in the sink. Blood inside the coffee cup. Blood on the tabletop. But when you quit, you quit. But you always wish that you knew it was your last shot. When you quit, you quit. But you always wish that you knew it was your last shot. I shot blood at the fly on the wall. My heart almost stopped, hardly there at all. I broke the mirror with my fall, with my fall, fall, fall. Fall, fall, fall. Give me a double, give yourself one too. Give me a short beer, and one for you too. And a toast to everything that doesn't move. It doesn't move. But when you quit, but you always wish that you knew it was your last shot. When you quit, but you always wish that you knew it was your last shot. Whiskey, bourbon, vodka, scotch, I don't care what it is you got.